creo que convendría darle una vuelta, ¿no? Es decir, en qué manera nuestros proyectos son capaces de rendir cuentas, porque creo que estemos gestionando una infraestructura común nos obliga, si somos responsables realmente o conscientes responsablemente de que estamos gestionando un espacio común, de rendir cuentas de alguna manera, y que ese rendimiento de cuentas a la vez no sea un someterse a un disciplinamiento por parte de las instituciones o a perder, ¿no?, capacidad de decidir o de proponer actividades o caer en rollos de autocensura. Pero creo que como no afinemos en el discurso, el saber verbalizado varias veces así lo de no vamos a rendir cuentas a nadie, creo que puede, o sea, que conviene afinar y matizar ahí, porque no, hay un agujero. Yo precisamente iba a hablar de eso, ¿no? O sea, que tiene que ver, por una parte, con cómo se toman las decisiones en los espacios y ese rendimiento de cuentas. Y es una cosa que con Javi trabajamos, y tanto en lo del Austreche y luego también en la Harinera, era la idea de tener unos criterios de toma de decisiones, ¿no? Hablamos como de una matriz que nos permitía, no de una manera tajante, sino a la hora de programar actividades, porque muchas veces hay muchos conflictos en eso, ¿no? O sea, ¿se puede programar una actividad de un partido político? O de un... Claro, o sea... Un partido es muy bien, claro. Claro. O sea, ese tipo, de... O sea, el dotar a las propias comunidades, o a las entidades, asambleas, a los órganos de gobernanza, ¿no?, de los espacios, de unos criterios muy claros, a la hora de tomar decisiones, lo cual no es algo limitante en el sentido de decir esto sí, esto no, sino lo planteamos más en un sentido de cómo podemos, a través de una serie de criterios, una actividad que bueno, se nos propone o que queremos construir, que igual no cumple ciertos criterios sobre los que se sustenta el espacio, la podemos transformar para que sí los cumpla, ¿no? O sea, es decir, una serie de preguntas, o sea, que no sea sí o no, sino esto, cómo se puede transformar, o lo podemos transformar y podemos tomar una decisión sobre esta actividad o sobre lo que sea, y que la transformemos, ¿no? Y eso tiene que ver, y yo creo que es muy importante a la hora de definir precisamente esa... accountability, rendición de cuentas, perdón. O sea, que los espacios tengan unos criterios que los podamos revisar constantemente, o los podamos revisar de vez en cuando, pero que los tengan claros, y eso nos permita tomar decisiones, programar acciones, y no sé, igual desde los espacios, no sé si hasta qué punto eso lo habéis incorporado, tenéis como unas cosas claras, como unos criterios claros a ese respecto, ¿o no? O sea, por enlazar con tu aportación, me parece oportuna, pero yo, por ejemplo, he dicho lo de rendir cuentas, ¿no?, y entiendo perfectamente que pueda tener ese cariz antidemocrático, pero intentamos desde la invisible, en los debates, romper la dicotomía público y privado. Eso, por ejemplo, sale en el marco mucho, se habla mucho de lo público, y evidentemente nosotros preferimos hablar de lo común. Entonces, en ese rendir cuenta, evidentemente, eliminamos la parte de la institución, que para nosotros queda fuera, porque no es en ese sentido un interlocutor válido, y a la hora de rendir cuenta o exponer, hacer memorias de las actividades o del discurrir del colectivo, hay como tres entidades a las que sí hay que rendirles cuenta, pero en ningún caso es la institución, que sería el propio colectivo en sí, o sea, la gente que forma parte de él, tiene los usuarios también del espacio, y sobre todo el territorio, o sea, el espacio donde tiene incidencia el colectivo. En nuestro caso, la ciudad de Málaga tiene unas peculiaridades extrañas que sobrepasan el barrio en sí, donde está ubicado. Aquí entiendo que hay otros colectivos que no, son mucho más barriales. En Málaga el centro no es en sí un barrio, entonces sobrepasa. No quiero tampoco decir la ciudadanía, pero sí donde tiene incidencia nuestra actividad. Y por eso preferimos hablar de lo común, porque la dicotomía público-privado te pone en un debate binomial de dos, que o es privado o es público, entonces del Estado y del Estado. No, perdón, este espacio, este edificio no es público, es común, es de toda la ciudadanía y nosotros lo gestionamos, aquí puede entrar a gestionar quien quiera y como tal, vosotros sois los que tenéis que recibir esa rendición de cuentas, pero no la institución municipal. Y pero que habrá que buscar mecanismos formales. Claro, para nosotros eso es muy importante porque en el debate de la cesión, en el debate de la cesión con el ayuntamiento, porque la Invisible es un edificio de titularidad municipal, aparte de todo el valor patrimonial que tiene, que es bueno, otra cuestión aparte, el ayuntamiento, una de las condiciones que siempre pone, es ese rendir cuentas, ¿no? Nosotros tenemos que estar al tanto de lo que se hace, porque evidentemente su debate es eso, público o privado, y si público, la gestión tiene que estar controlada. Evidentemente nosotros eso no lo aceptamos, entendemos que es un bien que sobrepasa esa dicotomía y que el ayuntamiento lo ceda es porque en el marco jurídico, por eso también la compañera comentaba esta mañana que nos sentimos cómodos ciertamente en lo de la legalidad, no vemos un problema en eso. Para nada, al revés, incluso creemos que es una potencia, en el sentido ese que estoy diciendo, ¿no? En que el ayuntamiento, a nuestro modo de ver, está obligado a ceder el espacio y, como ha dicho Ángel, a pagar los suministros, porque en su marco jurídico, que ellos aceptan, ¿vale? No les permite, o sea, la legalidad lo que les obliga es a hacer eso, ¿no? A declarar el edificio como bien de interés público y, por tanto, cederlo a su usufructo. Si el marco jurídico en el que ellos jugaran fuera otro, en el que nosotros nos sentiríamos mucho más cómodos y con el que entendemos que sería la cosa mucho mejor, pues plantearíamos otra dinámica, pero no podemos plantear otra dinámica porque ellos están imponiendo ese marco jurídico. Entonces lo intentamos subvertir y por eso la situación de legalidad nos parece cómoda. De alguna manera no estaríais de acuerdo en que de alguna forma lo que ha ocurrido es que espacios que vienen de una idea de autonomía, de se podría decir casi zona temporalmente autónoma, pasa de alguna forma progresivamente a hablar de lo común, dilo como quieras, pero que en la medida que cada vez hay más lazos con la administración, no sé, titularidad municipal, pago de los suministros, hay muchos fenómenos, y en el caso nuestro del Ateneo, es que claramente, a medida que se va abriendo más, y tiene mucho que ver con la apertura, es que está ya en un planteamiento que ya más allá de lo común es que es prácticamente una revisión de lo público. Entonces, claro, digamos que la rendición de cuentas y la apertura más o menos obligada por deontología es que viene dado de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí no significa que sea algo fatal que haya que ir hacia lo público, pero que hay que entender igual esa progresión y saber dónde se quiere operar. Bueno, pero entonces también hay que pedir a la administración que haga el recorrido inverso, que vaya también hacia lo común. Y eso no lo van a hacer. A ver, tiene mucho que ver también con operar desde la legalidad o incluso desde, digamos, entornos jurídicos generados de otra manera. O sea, cuando hablamos de convenios, hablamos de estatutos internos o cualquier otra forma de documento con peso regulatorio, digamos, aceptado, ya estamos entrando en lo jurídico, pero no en lo jurídico de ellos, sino otra forma de lo jurídico, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, eso que es un solar, cuando se habla de un solar muchas veces se está hablando de que se está viendo un solar como espacio público, se está viendo un solar para ofrecerlo a la ciudadanía, pero muchas veces una de las ventajas de trabajar dentro del recinto de un solar es que no se aplica, por ejemplo, la ordenanza del civismo, que no entra la policía, que hay un sistema regulatorio que tiene más que ver con lo común que con lo público. Y esos límites son interesantísimos. Y una pregunta, a raíz de lo que estás diciendo, y cogiendo un poco lo que dice Málaga, yo es que creo que a veces nos encontramos con dicotomías. Cuando hablamos entre público y privado y el debate está allí, se generan como ciertas dicotomías que si, ¿no? Que si lo englobase, acaba siendo como un debate que tienen lo público y lo privado respecto a algo. Si frente a este debate que tiene lo público y lo privado respecto a un solar, un centro social, un hospital, lo que sea, tú a esto le contrapones como un concepto de común, es decir, que tienes lo público y lo privado como relación, como esta relación particular, y frente a eso lo que tú le estás proponiendo a la administración, a la sociedad, al barrio, es una gestión común, aquí los actores, tanto privados, públicos, han de empezar a entender que el juego ya es otro. Yo creo que no es tanto como revisar el concepto de lo público, ni, sino precisamente generar como una nueva manera de producir mundo. En el sentido de, y es donde nos encontramos con que ya debates, sobre todo la administración más carca, pero como de debates que parecen como, es que esto no lo podéis hacer, no sé cuántos, y esto. Tú vienes como representante de la administración a decir que te parecería que viene esto, pero yo tengo aquí la parte de la población, nosotros que estamos tirando adelante este proyecto, es que hemos llegado a este acuerdo. Esto ya sobrepasa las lógicas lógico-privada, hay público-privada, porque la apuesta va a ser otra, ¿no? La de construir otro mundo, entiendo. Y eso pasa por superarse ciertas lógicas, que son ciertos debates sí. Que nos encontramos que parece que casi por defecto tengamos que solucionarlos. Y puede que sean problemáticas que responden a un antiguo modelo. Que en todo caso yo desde el espacio en donde estamos currando, no, la apuesta es otra. A mí me parece muy interesante la reivindicación de lo público como tal y no como lo tutelado por el Estado o por la Administración. Más de la ciudad invisible lo decía en un documental que lo que la Administración o digamos el establishment acepta como público en realidad es un espacio controlado por el Estado, que no es público. Bueno. Claro, es que se... Habría que terminar. Pero nos movemos justo en la parte del horizonte en el que el tuyo o el nuestro no entra en contacto con el del Estado, ¿no? Como estamos hablando, la cuestión que me da mucha sensación, lo que intentamos es rebajar nuestro discurso, o sea, no nuestro discurso, sino nuestras ideas, nuestra actuación, que al fin y al cabo no es pura actuación, hacia lo que entre dentro de un código técnico, de una normativa municipal, de un no sé qué, ¿no? Como, y al final es meter eso en donde no cabe y tratar de jugar, y es como, hostia, ¿cómo le hacemos entender que tienen que dar? Como, yo creo como que jugamos en esa línea, ¿no? Bueno, pues ya eso no tenemos tiempo para. Yo creo que han salido eso, varias ideas así interesantes, que eso, que para un primer debate, pues no, o sea, no nos ha dado mucho tiempo a profundizar en ninguna, pero bueno, pero yo que sé que seguiremos trabajando en ello, ¿no? Y que para esto era este encuentro, ¿no? Para empezar a o sea, que es el primero de esperemos muchos encuentros y tanto digitales como presenciales.